Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. El primer mandamiento de la ley. Los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se pusieron de acuerdo, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer mandamiento de la ley. Amigo, hermano en Cristo, creo sinceramente que tendrías que amarte más a ti mismo, a ti misma. Deberías dejar tu egoísmo, tu orgullo, narcisismo, y amarte bien, amarte haciendo el bien. Estás demasiado preocupado en agradar a los demás, y debes amarlos como a ti mismo, y debes amarte como a ellos. Entonces, sé de Dios, que es Padre de todos, que es Creador de todo y todos, y que es el único que es diferente, y por lo cual es el único a quien debemos seguir como caudillo de nuestra alma, como líder de nuestra inteligencia, como señor de nuestros sentidos. Todos los demás son iguales a ti. Todos los demás son como tú, que necesitan de Dios, que deben vivir para Dios, amar a Dios y servir a los demás, dando con este servicio gloria a Dios en unidad a la Santísima Trinidad. Sí, sé que te sabes este primer y gran mandamiento, pero ¿crees que lo que ven tus ojos humanos es más importante que lo que siente o puede sentir tu alma inmortal, cuando la dejas libre de las ataduras humanas, mundanas y sentimentaloides? ¿Cómo puede ser más importante para ti la voz de un amigo, de un conocido que te dice lo que tienes que hacer, que tu propia conciencia en el sumo bien? Oh, claro, claro, te dicen que tendrás dinero a cambio, que disfrutarás de la vida, que podrás lograr tu objetivo. Déjame decírtelo claramente. Solo Dios puede permitir su voluntad. Los demás van haciendo de las suyas, normalmente malviviendo y siempre preocupados en exceso, y Dios permite. Pero si vas directamente a Dios, si te apoyas en el manual de buen funcionamiento humano, si cumples los mandamientos y pides a Dios ayuda y protección, dándole un voto de confianza y dejándole tiempo a obrar, entonces recibirás de Dios su voluntad, y no la observación del espectador al que muchos lo tienen sentado en la tribuna de su partido de la misma vida. Juega en el bando de Dios. y gana el 100 por 1 y la vida eterna por añadidura. ¿Te parece poco? Claro que ahora, para librarte de las cadenas que te oprimen, deberás sufrir un poco y resistir en la fe haciendo obras de la misma, y esperar con caridad a que Dios rija toda tu vida, y te verás en algunos aprietos y en muchas murmuraciones de esos semejantes tuyos a los que has amado más que a ti mismo, y tendrás que tenerles paciencia y ser fuerte a sus condenas, porque te van a condenar sin juzgarte siquiera. Así y todo, resiste y espera a la nueva primavera, cuando ya toda tu vida esté regida y dominada por la suprema bondad que es Dios. Pero mientras no llegue el momento, ¡uy! Bueno, ya sabes, vas a sufrir. Pero da la cara, enfréntate a la mentira con la verdad y viviendo la vida de la santidad, que son los sacramentos. Deja que Dios esté en tu bando. No quieras ser un perdedor toda la vida. Mírala. Mejor no, que es un desastre, francamente. Mejor que pongas tu mira en este presente regalo de Dios que te da al darte vida. Vive. Únete al equipo de los ganadores, de los que no vivirán en el infierno, sino que les espera la gloria de la resurrección de Cristo, Salvador y Redentor, del rey, del caudillo, el líder, el señor, de los católicos, los que comen el cuerpo de Cristo y beben la sangre de Cristo, que Jesús dijo de esos: los que comieran su carne y bebieran su sangre tendrían vida eterna. A por ella, a por la vida eterna, por la Santa Eucaristía. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.